Quiero dar gracias a Alessandra por estar aquí. A Portas Altarras, porque sin Portas Altarras nada que fallo facho, casi nada que fallo facho, podría ser posible. Ben, vou facer a presentación, como eu sou moi mal orador, pollo o papelinho e xa está. O profesor e investigador Alexandre Pérez Vigo vai a falar do estereotipo antigalego na literatura peninsular moderna. O Pérez Vigo, licenciado en Humanidades pola Universidade da Coruña, actualmente traballa como docente no ensino medio e aquí mesmo é un reconocido investigador e divulgador do patrimonio histórico e cultural galego. Na internet ten unhas fotografías respecto ao patrimonio antropológico galego que recomendo que se volten a ver. Nos últimos anos desenvolve a súa tese doutoral tutelada por profesor e doutor Manuel Ferreiro alrededor da xénese e desenvolvimento do estereotipo antigalego na literatura peninsular moderna. Eu agrego agora, e isto ven de Bello, que eu saiba de Gonga, Lope de Vega, etc. E non sei como os galegos temos aquí. E nada máis, con isto claro que falei, pero que claro que conto. Bueno, moito gracias por esta presentación, a verdade que, bueno, tal y como estuvo presentado, me gusta, ¿no? Explicar así alguna cosa. Bueno, antes de nada, pedir un poco también disculpas. Otro día pasó una contingencia, no pudieron asistir. Fue una pena. Bueno, agradezco a todos los que estáis aquí. Evidentemente, facho por ter confiado en mí para dar esta pequeña palestra. Bueno, como vedes, o título é o estereotipo antigalego na literatura moderna peninsular. Ben podría ser na literatura española moderna ou castelá, se o queredes. Vamos a ver unha matización, por iso preferí neste caso poner peninsular. Ahora veremos un pouco por qué. Bueno, é unha persoa bastante básica e gusta empezar pois de unha forma bastante tamén básica. Claro, se vamos a falar do estereotipo, pois gustaríame saber ou gustaríame ver un pouco que hizo o estereotipo. A ver que exactamente como nos podemos chegar a ese concepto. Ben, a palabra propiamente estereotipo pois ven de estereos e ven de tipos, sí. Que quere dicir algo así como molde rígido, ¿no? Unha especie de, bueno, de figura rígida ou sólida, ¿no? Isto sería desde un punto de vista etimológico. Pero claro, moitas veces nos agora estamos pensando no estereotipo, nos estereotipos como algo propio da psicología, das ciencias sociais. E realmente, ao principio, os estereotipos non naceron con esa vocación. A primeira persoa, digamos, a persoa que por primeira vez denominou algo con a palabra estereotipo, pois foi este señor, Fernand Didot, bastante famoso, Fernand Didot, de París. Pues nada más o menos que no ano 1794 que se saiba, e non tiña nada que ver coas ciencias sociais, senón que era un simple molde. Este señor, bueno, pues era impresor e diseñou, por así decirlo, unha especie de molde novedoso que o que facilitaba era a impresión, ¿no? Se era máis rendible e, bueno, digamos que a impresión era máis fácil. Claro, que terá que ver isto con un molde rígido? Bueno, pues precisamente ese estereotipo inicialmente era un molde, como vedes aí, bueno, pues unha pequena fundición, e servía para poñer esas impresións. En principio que lo va a ser durante bastante tempo. Claro, no século XX hai un señor en Estados Unidos que utiliza esa mesma palabra, pero esta vez dalle outro valor. Ese señor é Walter Lippmann. En un artigo de Public Opinion pues utiliza o estereotipo para falar das ideas, das impresións que moitas veces temos fixas e que, digamos, que son moi difíciles de cambiar. Eu collín, bueno, a cita dele precisamente, non? Pois sería unha imaxe distorsionada na mente dunha persoa e non baseada nunha experiencia persoal. Ben, isto máis ou menos pode facer un pouco de referencia ao que temos todos na mente, un estereotipo como unha imaxe que pode afectarse ou non as nosas expectativas sobre algún tipo de grupo. Non vamos a ver. Desde que Lippmann fixo esta definición, pois houve un montón de autores, e cada un deles pois foi dando a súa propia denominación, non? Ou a súa propia o propio denominación ou significado. Unha impresión fixa, conformada habitualmente por representacións e ideas previas de Carson Reilly, unha crenza exagerada asociada a unha categoría, según Alpor, a súa función de justificar a nosa conducta. Despois, pois, a esta parte aí está. Gerber, en un vídeo, bueno, pois, últimamente, un fixo de asociacións que poñen en relación a atributos grupais como trazos descriptivos dun grupo. Ben, collín estas tres, realmente cada autor fixo a súa, sería interminable, non acabaríamos aquí en toda a noite. Así que, un pouco para que vos podáis facer un pouco a idea. Ben, os teorizados son ferramentas cognitivas que presuponen uns atributos valorativos según un grupo previamente categorizado. Que quere dicir isto? Bueno, pois como todos sabemos, desgraciadamente, pois categorizamos, ou a nosa mente categoriza as persoas como adscritas a un grupo. Podemos falar do grupo dos musulmáns, dos cristianos, dos xudeus. Podemos falar incluso do grupo dos hispanófonos ou dos anglófonos, incluso da ideoloxía, ou poderíamos dicir os conservadores ou de esquerda, incluso da procedencia, do físico tamén, pois unha persoa é máis, digamos, flaca, máis gorda tamén, incluso pola etnia, se son gitanos, se son galegos, se son de calquer sitio, bueno, e finalmente tamén de idade. Podemos hacer un estereotipo sobre unha persoa nova, unha persoa maior, e incluso o estereotipo será diferente, pois seguramente para un arquitecto que para un albanel, seguramente. Tenemos unha serie de ideas que asociamos a esas categorías, incluso tamén de género. As nosas expectativas pois son diferentes dependendo dese grupo. Isto moitas veces non é real, a maior parte das veces non é real. Moitas veces podemos presupoñer, por exemplo, que nunha persoa de avanzada idade pois seja máis conservadora políticamente, e iso non ten por que ser así. Sin embargo, temos ese estereotipo. Ben, claro, que pasa? Os estereotipos e os atributos pues, teñen un valor, poden ser negativos, poden ser positivos, incluso poden estar baseados na experiencia real ou ser algo que non teña nada que ver. Pusemos aquí unha serie de imaxes e seguramente podemos facer estereotipos e imaginar de como son esas persoas, simplemente pola apariencia. Pois, bueno, temos aquí unha moixa, temos un gaitero, temos, bueno, diferentes persoas. Seguramente vamos a facer unha serie de ideas sobre esas persoas, non as coñecemos de nada. E seguramente o que vayamos a pensar deles vai ser erróneo, pero estamos utilizando esta serie de categorías, de estereotipos, non? Ben, imaginemos un grupo calquera, vale, eu puxo un grupo U, e podemos imaginar que ese grupo pois son dos cultos, teñen un idioma elegante, son traballadores respetuosos, teñen unha certa soberbia, son leais e son egocéntricos. Realmente este grupo U que fixen eu, fixen a través dunha experiencia que fixen con os alumnos de clase, realmente, bueno, son dun país, como eles calificaban as persoas dun país determinado da Unión Europea, non vos direi de que sitio, pero bueno, iso era o que les dicía, non? Mais ou menos pode ser algo positivo pelo que estamos vendo. Outras persoas de outros sitios as categorizaron eles de outra forma distinta, pois como incultos, con un idioma rudo ou inteligible, traiceiros, hipócritas, marxistas, falsos, fanáticos, como se todos foran así, non? Este grupo, pois son estes, teñen esta serie de atributos, estes outros teñen outros, non? Claro, que pasa? Moitas veces facemos estereotipos que son absolutamente negativos. Non me atrevo a dicir seguramente algúns deles, pero tal vez podemos estar pensando, bueno, pois a idea deste grupo sempre vai ser negativa ou do outro. Bueno, vamos avanzar. Vale. Ben, realmente, a hora de facer un estereotipo, hai unha dirección. Ben, para que exista un estereotipo, ten que haber unha persoa ou un grupo que ten unha serie de ideas sobre outro. Vamos a chamarlle estereotipador. E vai haber un grupo que vai a ser, realmente que vai a ser estereotipado. Bueno, eu puxen o nome do grupo, o seu grupo, bueno. É dicir, para entender un estereotipo, hai que ver de onde parte ese estereotipo e a quen parte ese estereotipo. Por exemplo, isto foi unha imaxe que recollín, bueno, dun libro de viaxes do século XVI. E, por exemplo, vemos, este sería, non recordo se era un mourisco, bueno, ou de outra procedencia. Ben, sería un grupo estereotipado, entonces un grupo estereotipado. Que ideas pudo ter esa señora ou podía ter sobre este? Pois tal vez non eran demasiado positivas. E a idea que podía ter esta persoa sobre a outra, pois sería completamente distinto. Por lo tanto, o estereotipo de un e do outro vai ser diferente, non? Ben, sobre a longevidade, tenden a ter moita digamos, moita vixencia os estereotipos. Pois moitas veces sí. Por exemplo, durante moitísimo tempo os xudeus foron mal vistos, tiñan un estereotipo moi negativo, como persoas avariciosas, como que se enriquecían a costa dos outros, unha cousa así. Se lemos as fontes romanas, xa aparece iso. É unha cousa realmente incrível, estamos falando prácticamente de 2000 anos e aparece iso. E o mesmo podemos falar ou podemos dicir sobre os nubios, a xente que estaba no, pues, no sur do antigo Egipto, ou a xente do norte de Egipto, tiña un mal concepto dos nubios, que serían, bueno, pues xente xa metida dentro un pouco que sería máis subsahariana, non? E estamos falando de moitísimo tempo. Ben, os estereotipos de todas formas, ainda que son moi longevos, tamén cambian co tempo. Por suposicionario ao longo do tempo, como proceso de modulación das relacións entre grupos, entre estereotipadores e estereotipados. Claro, que pasa? Se eu, hai unha persoa que se leva moi mal comigo a un grupo, vou tender a facer un estereotipo negativo dele. Estas imaxes que vos fixen aí están feitas durante a Segunda Guerra Mundial. Están feitas desde un punto de vista dos Estados Unidos. E aí vemos, bueno, pois o xaponés sempre o malvado, non? Parece que está aí detrás con unha especie de coitelo, vai matar a esta señora. Bueno, por que? Porque nese momento hai unha guerra entre estes dous grupos, grupo Estados Unidos, grupo Xapón. Será distinto ou sería distinto o estereotipo dos xaponeses respecto aos estadounidenses? Seguramente que sí. Por iso quero que entendáis un pouco esa dirección, que isto é bastante trascendental. Claro, que pasa? Cando un estereotipo, os estereotipos teñen un montón de atributos ou trazos. Algúns son positivos, outros son negativos. Ah, pero hai estereotipos que son absolutamente negativos. É dicir, cando teñen trazos negativos, falamos dun estereotipo pejorativo, marginal, denigratorio, un estereotipo antigrupo. Por exemplo, o que lles pasou aos afroamericanos durante moitísimo tempo en Norteamérica ou nos Estados Unidos? Pois miramos como eran vistos. Cal era o estereotipo dos afroamericanos? Bueno, pues absolutamente negativo. Non tiñan nada para eles, non tiñan nada de positivo, ¿no? Desde o punto de vista dos brancos en Estados Unidos. Ben, entón, vamos, intento ir un pouco rápido, pero ir un pouco, bueno, pues fiando, ¿no? Claro, ¿existe un estereotipo da xente galega? Pues evidentemente sí. Todo grupo que se pueda categorizar vai ter un estereotipo. Vou poñer aquí algo que, bueno, que é bastante coñecido a todos, tamén é relativamente recente, bueno, pois xa sabes, non? Zapatero de Gallego, en sentido máis pedativo. Aí está a señora Rosa Díez. Realmente esta señora está dando unha versión persoal ou realmente é o reflexo de algo máis xeral, máis común? Pois posiblemente está falando de algún estereotipo máis extendido do que tal vez pensamos nos aquí. Bueno, isto xa veremos un pouco por que o ponho. Galegos, italianos e asturianos, primos hermanos, son certas cousas que podíamos pensar, bueno, pois xa por afinidade cultural. Non exactamente así. E pois isto é super típico tamén. Un galego na escalera nunca sabe se baja ou sube, que ainda se di a día de hoxe. E dicir, parece que non o ven vir, como se non se soubera, que vamos a facer, non? Estamos falando deste século, estamos falando da actualidade plenamente. Claro, cando naceu este estereotipo? É longevo, pregunto aí. Bueno, pois mirade, son cifras actuais ou máis ou menos actuais. Esta de 2012, creo recordar que é dunha entrevista que lle fixeron a esposa do actual presidente do goberno español, e dicía ela que, bueno, directa nacional e nada galega. Claro, non era como oposición a directa, non? E pois algo tamén bastante extendido, que algo así como contestaba a galega, que debe ser algo así como non dicía as cousas claramente. Claro, estamos falando de 2012-2015. eu atopome con isto no ano 1569. Respondí me a la gallega, huyendo de parecer ser respuesta. Carta de Ezequiel Salgado. Estamos falando dunha vixencia tremenda. Estamos falando de algo do século VI. Prácticamente podría ser de 2012. Bueno, pues, é dicir, intento, bueno, pues que vexan, pues, vamos a ir para atrás, non? Estamos falando de idade moderna. Ben, como grupo categorizado existe un estereotipo dos galegos. Por o resto do povo, é un estereotipo que chega a nós e que podemos rastrexar desde a idade moderna e inclusive desde a época medieval. Desde o comezo da idade media aparecen numerosas referencias literarias a un estereotipo marcadamente negativo sobre os galegos, o que chamamos estereotipo antigalego. É dicir, a través da literatura e outra serie de fontes, tamén o refrán, a parede merecida, podemos máis ou menos entender ou ver que idea tiñan esas persoas sobre os galegos. Claro, mirando un pouco todos esos atributos, chegamos á conclusión de que prácticamente todos son negativos. Por que pasou isto? E como eran esos atributos? Que atributos presentaron? Pregunto aí. Ben, podes agrupar de alguna forma en tres grandes grupos. Seguramente tamén se poderían agrupar en base a outras categorías, pero bueno, eu personalmente agrupei non desta forma. É como, primeiro, como unha antítese, como un antagonismo co mundo cortesano. Os agula, os galegos, bueno, son amigos de pleitos que deixan vivir para comer. O galego é holgazán, fementido e moi goloso. Cando de achaque, bueno, isto está dicendo algo así como sobre, bueno, dunhas persoas que eran galegas e que morreron pues, por comer demasiadas castañas, ¿no? Estamos falando, pues, agora mesmo do século XVI. Serían moitas maicitas, pero tampouco vos quero dar aquí a murga dunha forma extremadamente longa. Vamos ir vendo eses estereotipos, non? Bueno, pues un sería gula, outra borrachería, desde un refrán que había, o catarro gallego, tajada de vino. En la trampa de lo caro, tres caballos en gallego, mojadas tienen las voces, los labios tienen de hierro. E aquí, no último, de 1761, menos la de las gallinas que nunca velas sin vino. E a sudanza la primera, dicir, aparte de comilóns, pois borrachos, pois tamén, pois, ahí está. Bueno, pues feos, isto é bastante coñecido, se coñece por todos. Hai gallegas rollizas como un nabo entre puerca e mujer que baja al río e daba más gualdrapas que un esclavo. O gallega armazolito, montón de orujo, gigantón de aldea, casco de bomba lleno de lamprea, cara de cafre con nariz de embudo. E dicir, pues parece ser que o estereotipo de xente fea, todos son feos, non? Todos os galegos son feos, pois pues, xa por natureza, non? Incluso un mulleiro, non? No caso dos homens. Pues fementido, ¿no? La razón por la que se usa un poco, incluso mirado al Tribunal de Inquisición, que llamaba los galegos algo así como fornicarios, es decir, que bueno, pues que se dedicaban a todo esto sin ningún tipo de pudor, ¿no? Claro, también está la pobreza, pues gallego pedidor, castellano tenedor, al ver un cuitado se acierta un gallego, suciedad, ¿eh? Calle pase porque olisca a la calle y a gallego, es decir, incluso se di como que hubiera una especie de chengo, los galegos, ¿no? Galicia onde falta policía e sobra malicia, o sor dos gallegos durobando que isto é de Camões, dai que, bueno, non quixen poñer literatura castela propiamente porque tamén hai algunhas citas que non son exactamente castelas. Ben, isto era ata certo punto algo antagónico, é dicir, os galegos vistos como a antítese do que debía ser unha persoa respetable, non? Pero bueno, despois tamén se pode facer incluso unha agrupación en base a ferocidade, falsedade, maldade, rebeldía, violencia, bueno, pues incluso latrocinio, ¿no? Qué flojos son estos gallegos, estos diablos gallegos, qué poca pesadumbre da el hurto, ¿no? Bueno, tampoco quiero leer todos, hay ustedes, pues sí, los gallegos pues son ladrones, ¿no? O sea, por naturaleza, pues eran ladrones, ¿no? Para, en este caso, pues castelados. Heréticos también, vale, una especie de supersticiones también, o incluso pois que non estaban moi interesados pois na religión cristá, non? Como gallego, fuiste hoy a misa, si a Dios plugo e se aloado, viste a Dios, non miren tanto. O incluso, bueno, pois o mítico o típico de dicir, bueno, pois que Galicia estaba xa de bruxas, o que a xente era moi supersticiosa. Bueno, podemos ver que hai algo de realidade ou non, xa veremos que pode haber aí acomplexados. ¿Quién va? Un alemán gallego, que aunque gallego es honrado, claro, y esto posta en boca de un propio galego, ¿no? Y bueno, ya ves, ¿no? Pues también, no deja más de mi patria reniego, Galicia es mi natural, pues poca maravilla que el gallego acá en Castilla dice que es de Portugal, ¿no? Y que como una especie de estereotipo de que los gallegos se negan a sí mismos, recurren a otras nacionalidades, mejor vistas en ese momento tal vez, para pasar inadvertidos. Incluso, bueno, pues también un idioma de otros trazos, ¿no? Pues escuchar hablar del ruido toledano en su sabio razonar, que no haga, es decir, mucho mejor escuchar aquel toledano que prácticamente no sabe leer, que o galego que seña pues letrado, ¿no? Bueno, son bastante conocidas también, son bastante conocidas estas citas que pongo aquí, podría poner muchas más, pero bueno, creo que estas son suficientemente representativas, ¿no? Después también, ¿no? A falsidad, a jueces galicianos con los pies en las manos, es decir, suponíase que os que los jueces galegos pues eran absolutamente corruptos todos, ¿no? Pues también las precisiones, era galego, ainda que era honrado, ¿no? Es decir, bueno, pues parece que incluso, ¿no? Y a pesar de gallegos, a pesar de ruinas, maldades también, es decir, como siempre malvada, volvemos con de antes, cuya maldad es malicia, no es obra malicia, malo gallego, o gallego malo, e incluso violentos y mudos. Del gallego más conseguirás apagos que ruegos, es decir, si quieres algo de él, no le pidas, pega, va a tener y sal directamente, porque no lo vas a conseguir, ¿no? Son coléricos, curiosos, negativos e implacables, e incluso feroces. Esto es bastante interesante, sobre todo la crónica de los reyes católicos, poblado, decía de Galicia, poblado de gentes feroces y recias. Volvemos a hablar un poco de la reforma. Para entender, no está hablando pues de cuando los reyes católicos, bueno, pues acaban con la posición que tenían aquí, en donde los gobernadores quedaron con mucha clara por haber subjugado Galicia, que antes, es decir, antes de que llegaran los reyes católicos, era indómita y muy feroz, ¿no? Afortunadamente, bueno, que llegan estos señores, se dejan de quitarnos la ferocidad, ¿no? Que tenían eso. Bien, incluso después tenemos otra agrupación que ha dado patrocinio, interés de traición, es decir, de traidores. No faltó un traidor gallego. Otro que era un refrán, no fíes en cojera de perros ni en buena fe gallegos. Es decir, nunca te fíes, ¿no? Desconfía siempre del gallego que es traidor por naturaleza, ¿no? Y digo, o sea, con traidor a sechanta y fe gallega, es decir, con mala fe. Siempre ten algún tipo de traición por lo medio. Después a tacañería, ¿no? Como siente, bueno, pues que no da nada por nada. Gallego vuelve temor y darte dos reales. No caigo, darte dos y medio. Ahora de acá, fíjese muy alto, es decir, que por cuatro cosas ya un se vende rápidamente, ¿no? Gracias, o por culpa de esa tacañería. También la cobiza. Bueno, esta está repetida, realmente no debería aparecer. Bueno, también hay, aparte de ese interés, también una cobiza. Bien, todo esto que estábamos viendo. Podemos atopar atributos que son objetivos, en cierto modo, y otros que no tienen nada de objetividad. ¿Cuál puede ser objetivo? Pues es verdad que no se prueba hasta seis, los inmigrantes galegos que iban a Madrid principalmente pusieron unas condiciones que eran pobres, realmente, porque lo que estaba cogiendo poder en ese momento económico era el centro de la península. Bien, ¿que pudiera haber un complejo de inferioridad? Pues posiblemente sí, como sabremos después. ¿Que tenían oficios de baja cualificación? Muchos de ellos, sí. ¿Que tenían un idioma propio? Evidente que sí. ¿Y una religiosidad propia? Pues es obvio pues que no estemos en la religiosidad, o a ciertas personas tienen una religiosidad pues diferente, una serie de santos, una serie de supersticiones que no son idénticos pues que puede pasar en Castela, pero que después vemos algunos atributos que son bastante más raros, que llaman la atención, y decir, esa traición, una cosa curiosa, falsidad, fealdad incluso, ¿no? Suciedad, gula y alcoholismo, una ferocidad de maldad, incultura. Es decir, esto ya es más difícil de rastrear. Es muy difícil, ¿no? Porque toda esta gente pues pensaba que los galegos eran por definición o por naturaleza así, ¿no? Claro, esto tuvo a su contestación por personas galegas. Ese señor que tenemos aquí arriba, o Conde de Lemos, o séptimo Conde de Lemos, y bueno, soléis decir con ellos antes puto que gallego, y queráis entender que aborrecéis menos este vicio, es decir, la religión musulmana en este caso, que la nación gallega. Francisco de Trillo, respondiendo a aquello de Galicia, ¿no? O ya no de Andalucía, cuya, por decir verdad, cultura es ociosidad. Después tenemos a Martín Sarmiento, respondiendo a Camões, por los sórdidos galegos, diciendo: yo también soy un sórdido gallego, y me sobra sordidez para comentar y deshacer en polvo todo el sórdido poema de del Camões o Camões, y todo el sórdido comento y el sórdido Camões o falla, y ese sórdido asunto merece este trabajo o este trabajo. Bien, vemos que hay una réplica. ¿Por qué pasa todo esto? Bueno, pues aí cando eu xa se trata un pouco máis a investigación que estou facendo, e que a primeira vez que a expoño públicamente, espero que se me acertada, bueno, xa veremos a ver que pasa. Ben, ata agora hai unha serie de persoas, de autores que trataron este tema. Seguramente vos fará pois Xesús Caramés, posiblemente Teixeiro Fuentes, Alonso Montero propiamente, outras persoas, bueno, pues xa repararon nisto, non, que é tan curioso. As causas que les propuxeron, pues foron diversas. Pues posiblemente que os inmigrantes que iban ali, os inmigrantes galegos, chevan unhas condicións malas, e se podía de alguna forma incitar a unha mala idea, pues posiblemente porque estiveran marxinados socialmente, e incluso Castelao se dicía que era unha represión política, que todo isto viña despois dos reis católicos, e que era unha forma de represión. Ben, e despois tamén pois, pode ser que esta xente, a maior parte destes autores, nunca estiveron aquí, e que falaban pois, por o que escoitaban, por ignorancia, por desconhecemento, por o que fora. Ben, estes atributos, de alguna forma, sí que os podemos poñer nunha liña cronolóxica e ver cando máis ou menos aparecen. As primeiras fontes ou as primeiras citas que temos sobre traición, latronicia, avaricia, aparte máis ou menos sobre o século XV. Estas outras empezan a aparecer, claro, máis ou menos, é difícil determinar, non podemos determinar un ano exacto, pero isto é un pouco máis xeral, non? No ata 6, xa digamos a finais do 15, pois aparecen atributos como belicosidade, violencia, ferocidade, rebeldía, herexía, e finalmente xa a finais do ata 6 e no 17 pois aparecen estes outros de gula, alcoholismo, pobreza, sociedade, fealdade, salvaxismo, incultura. Ben, algo que temos que, ou no que temos que reparar, os estereotipos, como vos decía antes, poden mudar no tempo. Oxe, podemos ter a idea que se tiña, por exemplo, dos franceses na Castela do século XVI era nefasta, pero sin embargo no 19 Francia era un exemplo a imitar. Como son os estereotipos? Pois os estereotipos van depender das relacións entre grupos. Se esos grupos se elevan relativamente ben, os estereotipos tenden a ser máis ou menos positivos. Se os grupos se elevan moi mal, pois están plagados de atributos negativos. E outra cosa que intervén bastante nos estereotipos é a política, o estatus e a dominancia. Poñemos aquí unhas imaxes. Claro, o a esclavitude das poboacións africanas pues, tuvo que ver bastante nesa idea que se fixo da xente de África como xente inferior por parte dos europeos, ou dos brancos, se queremos dicir así. E agora, un exemplo un pouco máis actual que chamo un pouco para reflexión e isto, que está de actualidade. Non sei exactamente cal podría ser o estereotipo sobre os cataláns, pois hai rezanos, pero igual non é exactamente que o actual. Tal vez o actual pois esteña, digamos, agudizando especialmente o negativo. Por lo tanto, os grupos en relación a súa relación xeran atributos máis ou menos positivos ou incluso absolutamente negativos. Aparte, os estereotipos teñen unha finalidade social e aparte poden ser utilizados. Isto que vemos aquí é un destes destas viñetas que se utilizaban pois antes da Segunda Guerra Mundial, especialmente incluso polo partido nazi, sobre os xudeus. Ele é unha especie de xudeo que parece que está aproveitando dunha señora rubia, loira, que parece que é unha especie de alemán, non? Dicir que cuidado, que este xudeo se está aproveitando, por lo tanto hai que buscar pois un efecto sobre eles, non? Está intentando incitar un odio na xente, non? Na poboación. Isto que ves aí é desde o punto de vista dos americanos, caros alemáns. Aí ves unha especie de bestia es el ejemplo de base gorro, lo que era típico, que nuestro seguro será la Segunda o la Primera Guerra Mundial. Bueno, como ves, hasta puede ser que fuera la primera, por lo, digamos, por lo típico que tenga ahí arriba, ¿no? Es decir, como una resta, ¿no? Pues además vistos de una forma absolutamente negativa. Después, pues tenemos el caso de James Bond, que casualmente muchos de los malos pues son rusos. Y precisamente esto pues tiene algo que ver pues con la Guerra Fría. Entonces vemos que van mudando, van cambiando con el tiempo, estereotipos. Bien, sobre cómo o por qué nacen los estereotipos, hay varias hipótesis. Yo cogí estas, que son, bueno, las más recentes. Bueno, tenemos aquí un señor que es Raggins, que dice estereotipos, o que intentan justificar una ideología etnocéntrica. Bueno, asimetría de estatus social entre el grupo dominante y el grupo dominado. Es decir, si hay un grupo que domina a otro, ese grupo dominante tiene que justificarse a sí mismo por ese dominio, diciendo: nos somos los vos, nos merecemos estar arriba, en cambio, si están abajo, merecen estar abajo, pues porque son malos, porque son falsos, porque tienen un montón, digamos, de atributos que son todos negativos. Otra persona, Schneider, justifica el trato discriminatorio y marginación, la xenofobia mediante atribución de trabajos negativos que pueden legitimar dicha actitud. Pues volvemos sobre lo mismo, ¿no? Más o menos los dos coinciden. Si yo quiero o tengo que justificar o legitimar un trato discriminatorio, pues digo, bueno, este trato discriminatorio es que realmente este grupo pues es malo, o este grupo es marginal. Si pensamos, podemos llegar a la conclusión de que actualmente tenemos algunos grupos marginados y que incluso pues muchas personas, bueno, pues tratan de una forma absolutamente denigratoria, ¿vale? Y decimos, no, bueno, que ellos se hacen así. Muchas veces escuchamos cosas de este estilo: no, que ellos no quieren vivir de otra forma, quieren vivir así, son peores, viven de otra forma. Bien, quiero poner estas citas porque me parece interesante desde un punto de vista cronológico. Más o menos podemos determinar que hay tres momentos en los que el estereotipo sobre los galegos va cambiando. Mirad esto del século XIV, de mediados del siglo XIV, de cómo los de Galicia eran hombres de montañas que harían muy grave de los sacar de la tierra a menos de les dar algo. Es decir, ahí en el fondo están diciendo que los nobles de Galicia no eran exactamente leales y que únicamente que serían no éramos reyes, sino que sería o dinero. Es decir, que o bien les pagaban o no serían la su alta regla. Esto visto desde un punto de vista de los reyes de Castela, desde un punto de vista castelano. Claro, otro de los reyes castelanos mete gallego en tu pajar y el pastor te ha heredado. Es decir, que se apoyes, pues seguramente que te va a traicionar y vais a quedar con todo. Estamos hablando del siglo XV, sí, estamos hablando de citas de época de Edad Media, vamos. Bien, en un segundo momento pues vemos que aparecen otra serie de cosas, como a belicosidad, a ferocidad, a maldad. Pues vemos ahí de Pedro de Medina en el siglo XVI, a comienzos del siglo XVI, diciendo: es gente muy belicosa y fiera, y aún les dura algo de los griegos, sus progenitores y antepasados, porque tienen tretas, cautelas, cavilaciones y dobleces. Es decir, aquí ya están metiendo pues o atributo o estratos belicosos, fiereza, como ahí, ¿no? La fiera. Y finalmente podemos hablar de un tercer momento, quizá absolutamente denigratorio, que tenemos, bueno, pues esta cita tan conocida como de antes puto gallego, dice: cualquier cosa antes de ser galego, ¿no? Entonces ahí sabemos una denigración total, ¿no? Bien, de alguna forma, más o menos, es coherente esto con tiempo. Este es el esquema que ponía yo antes. Bien, y vemos que lo primero que aparece es avaricia, latrocinio y traición. ¿Qué hay previamente a eso? Antes os ponía un ejemplo que teníamos, en este caso era con aquella manifestación en Cataluña, que os decía que posiblemente el estereotipo fue cambiando en base a relaciones, en este caso políticas, también económicas. En el século XV aparece ese estereotipo, incluso un poco antes, ya, digamos que en el XIV. bueno, pues iso cadra de alguna forma cando hai ese choque entre o reino de Galicia e os reis de Castela, especialmente, podemos externamente, pues as relacións dos Trastámara, de la Casa de Borgoña, o caso pues típico de Pedro I, digamos, aquí apoiado contra os Trastámara. Incluso se podía hacer un pouco de antes, xa cando a monarquía galego-leonesa perde poder, porque os reis de Castela se fan co poder do reino de Galicia e León. E decir, vemos aí un conflicto, e pouco tempo despois de ese conflicto aparecen esas cosas negativas. Un conflicto no que quen vence e Castela, en este caso, os que perdemos, pues, bueno, os que perden, os que perderon, pues, foron os galegos nese momento. Ben, casualmente, de alguna forma máis ou menos clara, cada antes do ano 1500 aparecen as primeiras testemunhas sobre belicosidade, violencia, ferocidade, rebeldía, e de alguna forma se tamén coincide no tempo con outro gran conflicto, que foi o dos reis católicos. Claro, o dos reis católicos foi absolutamente tremendo. Moitas veces se soltou nos libros de historia. Eu son profesor de historia e xeografía, bueno, veixo os libros e moitas veces pois ficas un pouco asombrado e bueno, parece que lle dedica un parágrafo, bueno, que houve unha serie de alguna revolta e pouco máis, non? Xa está. Bueno, pero a cousa, como ben sabemos, pues, tivo moitísima importancia por moitas razóns, e sobre todo porque é de alguna forma o final dunha elite galega, o momento xa no que o reino de Galicia pues, acaba sendo completamente controlado pola corona de Castela. E finalmente hai outro momento despois desa, como chamaba Castela, desa dona de castración, no que o reino de Galicia empobrecido, moita xente ten que emigrar cara centro peninsular, sobre todo no reinado de Felipe II, e xa a finais de Carlos V, cando Madrid se fai un pouco, fai ese corte, xa estable, e hai moita xente que vai ali emigrar, entre eles, pois, bastantes galegos. Os galegos que chegan ali teñen un estatus social baixo. Entón, as persoas receptoras deses inmigrantes, pois fan o que se fai moitas veces cos inmigrantes, que considerados a antítese do que realmente é unha persoa decente. Por lo tanto, iso de alcoholismo, pobreza, sociedade, fealdade, e decir, estamos vendo un antagonismo do que se pensaba que debía ser unha persoa cortesá, unha persoa decente. Conclusións que podemos extraer sobre isto. Este estereotipo non nace casual, non nace esporadicamente, nace por unha serie de factores. Neste caso eu considero que son políticos, desas relacións entre grupos. Non é de idade moderna, non é Góngora nin Cervantes, non son os primeiros en facer isto, senón que eles xa forman parte dunha tradición que ven desde atrás, que ven desde a Idade Media. En Castela é o sitio na broma, este estereotipo negativo dos galegos. O estereotipo antigalego desenvolvese plenamente tempo despois. Desde os seus inicios, España se traen por Portugal. Tempo despois, tamén en Portugal se colle este estereotipo por algunhas razos que, bueno, que tamén poden ser de tipo político. Recordemos que durante ese conflito con reis católicos, Portugal tiña, digamos, bastante relación con o que era o reino de Galicia, e incluso os reis de Portugal chegaron a pedir que, digamos, para solventar aquela guerra entre Suana e Isabel a Católica, bueno, pues que o rei de Portugal, digamos, que podía anexionar o reino de Galicia, co cal, bueno, pues xa quedaba a cousa tranquila, non quedaban, como se suele decir, habitualmente a pleno. O seu inicio ten que ver coa simetría de poder político entre o reino de Galicia e a corona de Castela. Claro, se nos, neste caso, se o reino de Galicia non tivera unha integración marginal, o estereotipo teria sido completamente distinto. E finalmente ese atributo chega a ser asumido pola propia Galicia, polos propios habitantes, e cando hai unha asimilación cultural, o final desa asimilación é cando un grupo asume un estereotipo absolutamente negativo, denigratorio cara a si mesmo, e polo tanto iso que xera pois unha asunción do foráneo por o grupo dominante. O noso é algo negativo porque os outros decían que era negativo e os outros somos que manda, por lo tanto nos creemos iso, por lo tanto temos que afastarnos desas cousas que nos categorizan a nos. Por lo tanto, aspiración a desvincularse del grupo, de sus atributos identificativos, idioma, costumbres, cultura, finalmente un desarraigo y autodio del propio grupo, procurando identificarse con otros grupos que les parecen, que le puede parecer a esas personas dominantes o en un estatus más elevado. Llamó mi atención últimamente isto. No sé si alguien saberá qué hay. Son unas especie de tazas que repartía, creo que era la Voz de Galicia, pretendían ser algo así como, bueno, pues hay más de los galegos, ¿no? Hay más de los galegos, supuestamente, que nos deberíamos dar unos reflejados ahí. Si analizamos un poco eso, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo o glotón, ese comellón, que se decían esas primeras fuentes castellanas, es decir, que nos asumimos o estereotipos que quedan desde fuera para nos, desde un punto de vista incluso negativo, es decir, nos, pues sí, asumimos que somos nuestro mayor, que somos una persona o un grupo pues con gran gula o alcoholismo, etcétera. Después tenemos esto de que no se sabe, se sube, se baixa. Claro, yo llego a la conclusión de que eso, de que no se sabe, sube o baixa, ven siendo algo así como ten cuidado. Es otra prevención, ten cuidado porque no sabes lo que puedes hacer. No sabes si se va a rebelar contra ti, o sí, o no. E eso de alguna forma creo que está vinculado con este tipo de traición. Algo así como, no sabes qué vas a hacer, por tanto, ten cuidado. Y finalmente incluso tenemos la desconfianza. Esa, ¿no? Bien, esto de alguna forma para mí refleja o último paso, que era surgió en un grupo, los estereotipos que crea otro grupo dominante sobre ese estereotipo, sobre ese grupo, sobre ese otro grupo. En principio, pues no tenía nada más que decirnos. Si es algún tipo de pregunta, no sé qué hablar, espero no haberme extendido demasiado. Siento mucho por la factura. Tres cosas. A primera es simple curiosidad por la relación de negatividad que había, perdón, de positividad que había en ese primer grupo que nos pusiste al principio, que era un país europeo, también calificado, y que yo pienso saber que era Italia, pero yo igualmente. Y cómo, si efectivamente ese poco evolucionan de personas, pero decían que eran egocéntricos. Soberbio, o sea, creo que era, ¿no? Sí, pero al final egocéntrico. Sí, puede ser, sí, seguro. ¿Qué querían decir chauvinistas? Más que egocéntricos. Sí, no me voy a preguntar. ¿De qué grupo? Pues como que era Francia. Pues sí, sí, sí, sí, sí, sí. Fue calificado por menos que tenían entre 13 y 14 años. Es decir, que eso en principio puede ser un espejo de lo que... Sí, nada, que... ahí evolucionó mucho este tipo, porque ni hay cabachos, ni hay no sé qué, ni, ni o el mal de Napoleón, mujer, sí, sí, sí, sí. Ni hay nada de nada. Tenemos estereotipos fichados. Pero bueno, dos cosas. Que eso que, claro, pasa a partir de la Galicia, a partir de la Galicia, ¿no? Sería curioso que mientras Galicia tuvo una entidad importante, fue algo integrado, sí, sí. Poderoso, sí, sí, sí, claro, sí. Sería muy interesante analizar ese tramo, porque por ejemplo en el Código Fiscalistino hay un, pues, sería, creo que hubo un documental o no sé qué, igual precisamente. Resulta que un de los libros del Código Fiscalistino hay este un autor que quizá Toda Picardía, sí, sí, sí. Me parece. Pues, dice, o sea, todo positivo, qué precioso país, que cultiva gente avanzada, sí. Tienen maravillosas castañas, gente simpática, paisaje maravilloso. ¿Qué va a parar? Sí. Pero este señor, y tal vez irá a más a la vez que ni de él, para contaminar. Y la última cosa. Si hay un estereotipo que en una época que me parece terrible era del século II español, claro, claro. Esa que Rosalía empleóse a fondo escribiendo poemas contra ese desprecio de Galicia, casi todos esos, sí, sí, poemas, sí, sí. Que no hablan de migración o de otra cosa, hablan de cómo nos vían los castellanos. y si te posso avere all'occhio di te. A todo ser. Sí, sí, sí, bueno. Yo supongo que crear un poco a esencia cultura, dando fondo la cultura española, como eso como se reconoce actualmente, sí, a los terceros y para aquí, que era alucinante, verdaderamente alucinante. Yo recuerdo que tuve ahí más de 30 años, una conferencia, un profesor que era bueno, era un curso montado por el Consejo Superior de Estudios Científicos, que trajeron a un bosque de un gran de la Universidad de Santa Bárbara de California, el profesor Silverman, a hablar sobre el século de oro español. O que dijo aquel señor sobre la sociedad del século de oro. Dijo que tenía una hija en Sudáfrica, que era cuando estaba álgido o apartheid en Sudáfrica, sí, sí, sí. Y dijo, para nada mi hija podría, o sea, primero, porque fuimos creadores de un racismo con un século de oro bestial, según el profesor Silverman, que ahora será muerto de sobras, y un racismo, pero peor sobre Sudáfrica en aquel momento. Y donde toda la documentación que aparece, dice, a mi hija que no se case con tal y con tal y con tal, con cual. Bueno, creo que estoy alucinada la sociedad del século de oro. Que resulta que a base del mundo pensamiento español, pero sí de la gran cultura. Claro, somos referentes. Somos referentes. Uh-huh. Dios mío, si es que somos referentes, yo no quiero esa patria. Sí, sí, sí, sí. Porque mira que uh-huh. Así que me gusta muy, muchísimo, espero que publiques, porque yo creo que es muy interesante. Bueno, en esto lo acabando, creo que pero bueno, ven, ya vaya cosa un poco. Evo contar dos experiencias, una vivida con Lola, recién casados. Estamos en una villa castellana, es una nena de 10, 12 años, y dice a otro, no seas gallego, porque la tía me esto está diciendo. O primer lugar que di clases con el profesor fue en Torre Laguna, en Madrid, en la Sierra de Madrid. Entonces estaba un día en un bar, estaba un cochinillo especial. Entonces escoito, claro, una nena, escoito a un par de hombres, gallego, que me levanto y yo soy gallego, ¿quién sabe contarme? No, además le dice, yo soy gallego, hijo de gitana, y creo, y no sé qué mal le dice, no sé si palestino y tal, pero soy gallego. ¿Tú tienes algo contra mí? Sala. Eso, os voy a pasar, una vez os hice con ella, en Santa Cruz. También escuché, se puso muy nervioso, claro, no puedo hacer. Pero me es 40. Hombre, algo se colocó las manos y otras cosas. Entonces, también pasó, corrió muy tomedo ella, en Santa Cruz, algo similar. El tipo se acojo, ¿no? Porque me presenté de frente y de rato. O más, enfrentarte a mucho. Más cargado para eso. Entonces, con eso quiero ilustrar a presencia la denigración constante que hay sobre nosotros, tanto que cultura, es tanto que grupo social, que pueblo, es que aquí está interiorizado, pero que aquí es algo que quedas alucinado. Conmigo se tempraban, pero, porque sabían con quién daban, pero alucinado. Alucinado. Licencia total, plena. Sí. Bueno, a ver, a mí lo que sí me preocupa é o que se fai desde aquí. A ver, por exemplo, un periódico que lanza esa serie me parece realmente a ver qué pasa. O que desde a Televisión de Galicia que se siga a impulsar ese estereotipo que realmente aparece xente facendo centros, derechos e outras esas cosas que reflicten algo que yo soy de pobre, y que nunca, a ver, es decir, nunca, nunca. nunca vi que eso que fuera así, que mire eso y más en los griegos, que por otro lado que sea, que además se repite en muchos, incluso de algunos medios que a mí me extraño, ¿no? Porque son medios que son probables. Pero bueno, no, la televisión de Galicia no lo creo, ¿no? Pero bueno, digo que cómo puede ser posible esto, es decir, ¿qué pasa? Claro, que levamos pois dos séculos de unha simetría de poder, no que o poder todo reside no centro, no centro da península, e non somos os grandes perxudicados de todo isto. E claro, o que dicía un pouco antes, para justificar ese poder, pois tens que justificar dicendo non, que o outro non vale para nada, e que este trato é normal, é absolutamente objetivo. Claro, o peor é que nun escenario de asimilación cultural, as persoas, digamos, que se sinten ou que están nese grupo marxinado, pois digamos que non teñen algo así como unha estima moi alta nese momento, e por lo tanto é moito máis fácil que asuman como si, por si mesmo ou como propio ese estereotipo creado polos que teñen o mando. Sí, pero a tradición de Galicia ou isto, como é que está tan enraizado o a voz de Galicia está moi enraizado. Está a voz de Galicia, eso sí, se pode decir conscientemente, non sei gustaría que pensar que é conscientemente, pero tal vez non, non sei. Aquí hay un aluvión de reflexiones que vienen a la cabeza, ¿no? Desde la doma y castración de Galicia por parte del obispo Mudarra, tema tan conocido, hasta cierta parte de verdad, hay una gran parte de verdad en algunos estereotipos. Por ejemplo, a mi nadie era vasca, yo soy galego, viví 40 años en Cataluña, por lo tanto, falo los tres. O catalán, os catro idiomas da península, máis ou menos. Cando un galego en Cataluña te preguntas se está onde esa carreta de Frichol, un galego, eu tenho ido con galego, non contesta a galega a carreta de Frichol. O catedrático de sociología tristemente falecido, Eduardo Rego, que morreu moi novo, morreu de cancro, era catedrático, decano de sociología de Argentina, hizo una enquisa en Coruña, la comunidad de Rivas, gente que estaba en la comunidad de Rivas, por favor, la calle de Nadal Rivas, Lina de Rivas, contestando la pregunta con tributa. ¿Por qué? Porque calle la razón, porque está trasladando otro idioma que no es el suyo, está trasladando un idioma que no es el suyo, es un altísimo, no sé, porcentaje de galegos, y le preguntan, en castelano, ¿dónde está la Plata de Orense? En mismo si está la Plata de Orense, dice la Plata de Orense. Ah, pues es esta. Pero la Plata de Orense, pregunta con pregunta. ¿Por qué? Porque no tenemos un idioma asumido. Pero no tengo idioma asumido. Por ejemplo, o galés que vive, como yo viví 40 años en Cataluña, para catalán, indudablemente vive otro galego. No contesta si le preguntas al carrego que diga. No contesta, al carrego que diga no contesta, al carrego que diga vive atento, continúa la rambla, y la segunda la derecha o la tercera la derecha. Esto es un tema do idioma. Es muy importante loitar, afirmar, sobre todo, a identidade lingüística, porque con mellor dos sentimentos hai moitísimas nais en Galicia que están facendo un auténtico xenocidio cultural cotidio. No, hai que aprender inglés, el gallego non sirve para nada. Fíos ves nos menos novos como un idioma vai desaparecendo, é unha das poucas cousas que xa nos quedan para nos afirmar. A partir da reflexión ben dada polo tema dos refugiados, ou un concelleiro, un alcalde, non o sei, un impresentado, un descerebrado, de Peña Mediana Baja, que foi Burgo, que dixo que a todos os refugiados hai que pegarles un tiro na cabeza. Esa é unha tradición, xa non o teatro. A los refugiados, hombre, mujeres, niños, negros, non quiso, hai que votar hasta o Partido Popular. O votar. A semana pasada, o Partido Popular. Por lo tanto, non é extraño que aquel típico galego, inculto, renegado, que se chamaba Sandas Borras, que fazia películas com Francisco, com Francisco, ridiculizando os galegos. É aquelas barbenas de la barbena de la paloma, ah, pues no, o sea, lo que me tenga la gana, haciendo mofa de para los galegos. ¿Eso por qué? Porque evidentemente porque eran pobres. Otra cosa, eso no sé si son, pero todos los países, todos, absolutamente todos, por lo menos, nos que un tengo amigos árabes, os árabes de Qatar son como la Coruña, que se decía antiguamente, partes de Coidós, qué bruto eres. Pues los de Qatar eran brutos, a mi comer. Desde que somos más ricos los países árabes, es un bruto. En Portugal, o galego, o inculto, atrasado, etcétera, etcétera, para Portugal, o el empresario, ¡ah, el empresario, un cabrón! Para el empresario, está atrasado. Eso en Portugal. En Cataluña es Mollerusa, de vida. La quinta Mollerusa que está en Darrellida. Etcétera, etcétera. Todos los países en Francia somos belgas, los más atrasados de Europa. Los más impulsos. Dentro de Francia y es una región. Por lo tanto, no es una cualidad particular de Galicia estar para los castelanos ridiculizados. Es la manera, yo pienso, de que ellos no se miden o estéreos, ridiculizados. No, yo diría que si yo a Corral o a gente de lo que le pasó, pues yo tengo una que la verdad que bastante, me da un poco vergüenza. Porque en Madrid, en concreto, a mí me siento totalmente familiar, en Madrid hoy en día es total, es actual, por lo menos desde Fai, porque no son bellos, pero no tal. Y a mí me pasó un caso concreto, entre muchos, ¿no? Que pasan muchos casos de eso, que un grupo de compañeros, trabajo, bueno, sí, de trabajo, no, no, pero que trabajaba ahorita, estaban en palacio, y un día llamó otro gallego. Bueno, la verdad es que aquí es un gallego, o que llamó, parece un gallego. Un andaluz en concreto, saltó y dice, bueno, no digas eso, que por mí, que me gané gallego, gallego. Ah, perdona, tal, me digo, perdón, entonces, pero bueno, tú ya sabes que, me digo, tú ya sabes que hay 7 clases de gallegos, ¿cómo? Sí. Pa' joderla, nuestro amigo. ¿Cómo? No, ya sabía, ay, finos, me quedo toda la puta vida, me quedo aquí grabado como tú, finos, entrefinos, marranos, cochinos, unos que ladran, otros que muerden, y otros que ni su puñetera madre los entiende. Me quedo grabando, bueno, al final salió mi ¿cómo se llama? Ferocidad. Yo fui tan duro, pero es horrible. Sí. Cuando fue el profesor allí. La academia acaba de cambiar. Sí, sí. Solo ponía, como que sí, ponía una excepción que no se sabía de dónde antes de que idioma, ¿no? Además, con eso, ¿qué tema por otra situación? Hombre, no rebundo, algo de alguna cosa ser, ¿no? A veces, esto donde sucede, creo que me sucedió, sí, en Madrid también. Estamos en un debate, bueno, yo sabía, no parece gallego, es decir, si conoces, sabes, es por lo menos estás a un nivel de los más, es incomprensible que un gallego sea ilustrado. No me quiero ponerlo a mí, esto no me estoy nada de media, estoy parando. No puse en esa cita porque era demasiado, pero hay un testimonio de un padre Feijóo que estando en Castela, bueno, le escribió que una vez estaba falando esa persona, bueno, con un señor de Castela, ese otro señor se le quedó, él puso por escrito, no sé cuál alfabeto, que el señor se le quedó mirando con asombro y dice, pero ¿por qué? Porque no era imposible para él entender que hubiera una persona culta que ilustrara, que fuera la legal. Que ese ejemplo trasladado a la vida de Pejo fue así. Sí, no, pero eso fue vivido por mí en Madrid. está dudando sin estudiar, no, pues no. Vale. A nuestra propia historia les comienzo a adaptar también a hacer algo que descrito a los profesores en ese sentido. Quedéis súper encantada de un estereotipo que acompaña a los católicos. Es decir, el que es esa galega, el ser una galega de esa época, es decir, un poco indómita, un poco bravo, un poco, pues, que nosotros estamos aquí, que nosotros queremos mandar, mandaron, pero que eso supone todos los sufrimientos que vienen ahí, daba una idea de que tenían acaso, pues porque o povo galego se sufrió, o sea, que o povo galego non dixo, pues amén, amén, sino que es fácil. Luego después, a ver, todo eso es, vale, pero nosotros a veces apoyamos, sobre todo en este momento en que los medios de comunicación, parte de la ciudadanía, que somos bastante ignorantes, el cefalograma plano, porque nos dictan, desde la televisión dictan lo que pensamos todo el mundo, pues claro, había que un poco poner en solfa. Por ejemplo, hoy a mediodía vi a un tipo, un astrónomo, que anda por el mundo, pues hablando de las super maravillas de la comida que hay por el mundo, vaya a Barcelona. Y vaya a Barcelona a ver el mejor sitio donde se puede de la gastronomía catalá, y va al mercado este, a Boquería. ¿Vale? Entonces vaya a Boquería, que pasa por todos los puestos, un detrás de otro, a Boquería es una maravilla de mercado. E por tanto ten moi ben catalogados os produtos que vende, ¿no? Entón pasou por unhas ameixas preciosas e poñía ameixa gorda galega. Dixo que eran as mellores que había no mundo, pero non dixo que eran galegas, o sea, eran catalanas porque estaban na boquería. Os parceiros, pero si que dixo, cosa, tú vas a Boquería, una serie de todas aquellas maravillas que hay allí, son nosas. Ahora claro, si permitimos que a Bodega Galicia diga que somos así, pues seremos, é un oso. Dando ya vuelta a Tortilla, hay pocos días estuve con una amiga de Soria y yo estuve en la su casa, hay colectanos. Justo conectamos, o sea, cuando estuve en su casa a propósito de la muerte de Franco, en el año 75, luego hace más de 40 años. ¿Vale? Y era una aldea de Soria, su anay encantadora, una cocina extraordinaria, tenemos cosas riquísimas. Pero hace unos días yo encontrámonos, y en mi casa, todos los años, facemos unha receta que fiera nai a filla, temos que facer a receta da tua amiga galega. E eu dixen, non, pero tua mãe non enseñe nada, porque tua mãe é unha cociñeira extraordinaria e eu non tinha ni idea de cociña. E dixen, sí, unha cosa riquísima que nos enseñase, e que a facemos todos os anos. E non te enseñe castañas con leite. Eu se ve que estaba moi orgulloso das castañas con leite, e non me lembraba. Pero cando mo dixo, dixe, non estou contenta das castañas con leite, estou contenta de mí mesma, porque con 20 anos, co ignorante que era, co ignorante que sigo sendo, poñer en valor as castañas con leite, eso non se te ocurría ni, non? E que tamén, o sea, eu estou totalmente de acordo con estas análises, pero ás veces creo que temos que intentar chorar un pouco menos e dicir, oiga, que comemos castañas con leite, que son ricas. Como dito o refrán, como castañas con leite, como é? Como castañas con leite, e limpas o noso parfum, non? Como é? Sí, algo así. Unha cosa que... analizar todo eso, pero buscándole aquel punto que nos apoya a nuestra propia identidad de Chechen como no. Sí. Una cosa curiosa que lo que decías antes sobre o indómito, realmente esto no me estoy diciendo, hay un montón de libros sobre teorías que bueno, yo no me paré a todos con todo esto, pero está bastante bien estudiado, de que todo pogo que controla o que logra controlar a otro, o que mantiene una guerra o un conflicto bélico contra otro, por ejemplo, el caso de Roma, todas las personas que no eran romanas eran unos feroces, unos incultos, unos salvajes, que había de alguna forma, eso que hacía era legitimar, es decir, nos levamos a cultura, vamos a hacer que se siente civilizada. Eso era simplemente una justificación de una actitud bélica para someterse al lugar. O mismo con los verdes irlandeses. Los irlandeses aparecen también precisamente cuando a entrada dos ingleses na illa, empezaba a ver esa serie, os irlandeses salvaxes, os irlandeses como os incultos, que hai que son feroces e hai que dominar e hai que, digamos, que culturizar. Quiero decir que realmente unha constante que nos, pues, para a nosa dinámica histórica, pues, pasou isto, ¿no? Bueno, primero quería atender a aquella pregunta, después decir otra cosa final. Sí. Bueno, cuando estaba falando sol, acordouse nun texto que puxeste aí, que nos trataban como fornicadores. Sí, xa era. Especialmente a muller galega. Xa, xa. A muller. E eu supoño que pedían a Inquisición, ali nun texto que puxeste, pedían máis Inquisición para aquí, sí. Por eso. Porque sí. En esa religiosidade seta castelán nos resultaba moi que... Claro, unha ortodoxia que... Que parían... matrimonio, que no sé qué, y todo eso, sin ser castigados, refugiadas. Una señora en Canarias, este año pasado, dijo una cosa que me dejó alucinada, dijo, aquí era en la isla de Hierro, aquí una rapaza, que no es, vamos, que tuvieron decidir, la tuvieron tiro, o cualquier cosa, o tu fuera casada, dijo, tenía que ser una casa. A ferocidad que había contra iso era terrorífica. Sí. Bueno, sí. Pero deixo isto porque o que te quería dizer é que non libro de Miguel Anxo Murado, sí. O Miguel Anxo Murado, sí, sí, sí, contra sí, Italia sí. De Galicia, sí, sí, publicada aí polo 2008, sí, sí, sí, sí. Hai un capítulo que é Galegofobia e Galegofilia. É un libro, pero da fobia, sí, está un pouco extenso, pero... Porque a galegofilia non me quedou claro, ahora mismo non son capaz de recapitular por que tamén hai ahora galegofilia. Supoño que porque entre os tres nacionalismos españoles o noso é o menos beligerante. Moi simpático. Moi simpático, non? Claro, como non... Digo, non se será, porque é un monotismo, non sei. Xa. Pois realmente, non sei, ahora perdimos fio, non quizá aquí, pero bueno. O de Galicia. Sí, mira, de feito hai, non vou puxar aquí tampouco, había tantas cousas que tuve que seleccionar un pouco. Había algún viaxeiro, creo recordar un inglés, que estaba, creo que era no século XVIII por Castela, non sei, non recordo exactamente que facía, escribiu algo así como que parecía mentira de que sobre os galegos, os castelanos, pues non facían máis que dicir que eran preguiceiros, que non facían nada, que era mala xente. Cando él observaba que era absolutamente todo contrario, decía, precisamente aquí os únicos que traballan son os galegos. Sin embargo, ele xa veis o escrito, non sei se iso contaría un pouco como galegofilia, non o sei. Hai outras persoas que tamén formando a súa visión, reparando sobre iso. Unha cosa interesante, que lle dei bastantes voltas a todo isto, é ata que punto está condicionando as nosas vidas. Por exemplo, paso unha cousa curiosa falando unha caseira mía un tempo, falando de Ares, sabedes onde é o concello de Ares, non? Bueno, ten unhas casas estas con, bueno, cos balcóns, pero coa, digamos, coa burbulla inmobiliaria, pois moitas das casas foron desaparecendo e se fixeron en bloques altos, non? E dicime esta señora un día aí, que bonito está Ares últimamente, agora que se ve moderno, que non podo estar reparando durante moito tempo, dicía, vamos a ver, o bonito, o positivo é cando vamos quitando esas cosas que son realmente identitarias, é dicir, que de alguna forma temos unos interiorizados ou nos inocularon a idea de que hai que rápidamente escapar de todo o que nos poda de alguna forma, claro, identificar o feísmo urbanístico, pois pues, estou pensando que pode vir tamén por aí, non fagas algo que se xa extremadamente galego, fuxerís absolutamente. Quero dicir que estou últimamente estou pensando que isto está levado a moitos ámbitos, a moitísimos ámbitos, e que ten unha digamos que está espallado, absolutamente espallado, e que ten unha relevancia enorme, non absoluta, absoluta, sen que nos moitas veces incluso nos damos conta. Eu non creo capaz ver a costa da Mariña galega, ver a costa da Mariña do Eunave, e ver os povos mariñeiros vascos ou santanderinos, te dicen que é a clase dominante en cada país. É dicir, a arquitectura é unha linguaxe, a paisaxe é unha linguaxe, a paisaxe galega hoxe está inzada de miseria nun desecto verde, eucaliptos, plumachos pampeos, e no sur eso como se chama ataque, me vio dizer, e todo é o plumacho, o trouxo as autopistas, porque se llaman a Madrid para poner eso, entenderse, eucalipto é fornecer unha materia prima subvencionada barata a empresas logísticas aceptadas de la oligarquía madrileña. Hasta ahí, porque hay agua tal, entonces, porque si tuviera que pagar la política contra incendio que descultiva, entonces sería cultivar. ¿Qué es cultivar hecho? Pero antes se cultiva, no es igual, da igual. ¿Qué cultiva? ¿Que hay un incendio o asumes? Ah, entonces esos costos y no son asumidos, son subvencionados, es poder comprar materia prima barata. Entonces, claro, esto es de verdad, este país, que la clase dominante galega están reduciendo constantemente a gente, a estos pueblos, a una miseria moral e intelectual. Se refleja en el urbanismo, están un poco más en ellos, y digo, vete a Italia, que no tenemos, o vete a un mismo pueblo de Mariña, de Eunavia, no de Mariña. Claro, era el mismo tanto, la clase que dominaba autonomía vasca, no era barbarie que dominaba aquí, que empezaba a insultar. E non estou defendendo a ti, claro, o problema é que as propias clases dominantes, igual que o resto da xente, ten interiorizado este estereotipo. Ese é o problema, máis que veixer, vamos, que é máis... Yo estou máis de decir, se non, pois, por exemplo, no, claro. O que estamos dicindo, o que se fixo no urbanismo, está pasando ahora no agro. No agro se está enchendo todo de eucaliptos. Logo, se chega a idea de que hai zonas en que estaría moitísimo mellor. Todo xo está enriquecendo o medio. E hai zonas que se están ponendo eucaliptos que pelo nin negra, nin da que negra, non é o seu espacio. Bueno, logo, bueno, como se consigue poñer eucalipto na montaña de Lugo? Claro. Bueno, porque non é como o eucalipto clásico. Junta porque si sí, con ítems, que é un eucalipto realmente, que además é uniforme, que es realmente, bueno, que una especie muy agresiva, ¿no? Saliu, porque cuando en Asturias precisamente se ponía a tener un vivero de Ence. Y finalmente, bueno, pues la justicia le dio a esa oposición, ¿no? Porque es una especie muy agresiva y se está inzando todo el eucalipto que existe, pues, que son esos fríos, etc. Y no solamente se está poniendo allí, sino que se está izando todos los sitios con la idea de que es maravilloso. Talito como a tempo, a ver, tenemos problemas enormes, problemas medioambientales, y problemas además de que hay un gasto enorme, o que se gasta todos los años en extinción de incendios en este país, es algo que es descomunal. Yo creo que en este momento, o que se pasó con, y que además un poco también la idea de eso, bueno, realmente o goberno debería considerar, porque un pouco esa idea negativa de país, non? Unha especie que vende o exterior, que habrán de todo, pues o Toixo nada, o pues o Piñeiro de toda a vida nada, o que o Carballo se están cortando fragas, está prohibido esas fragas plantadas con eucalipto, se está facendo, a administración tamén ten algo de culpa, unha lei que eso prohibido, se está facendo, e se está facendo o mismo que se fixe con as casas, non é verdade. Eu realmente creo que eso, que había que todos realmente bueno, pues a ver, tratar de defender un poco, es difícil este país que somos todos propietarios prácticamente, pero creo que hay que decir basta, ¿no? Y tratar todos de alguna manera, decir, tengo que tratar de asumir, oye, nos importa un pico, este país vaya a quedar para producción de madera mala, igual que está todo. Mira, cuando yo daba clase, he hecho un ejercicio muy elemental. Me convertía en financiero y le daba a los alumnos, hacía tres, a veces cuatro horas. Tenía que comprar tierra, o dinero sobraba, compraba monte, un plantaba eucaliptos, otro plantaba cacineros, otro carballo americano, y a veces hacía hogar, se daba tiempo. O eucalipto nada más cumple una función, que de tesoría para los paisanos, pero es subvencionado, contacto que funciona de ti, pero menos rentable, mucho menos rentable, económicamente, no estoy hablando ecológicamente, estoy hablando en coca chineño, fue carvalho americano, economía, no digamos, ¿qué pasa? Que lo que hay es decir, esto no te pasa, no. O se puede crear un banco de madera donde si el desano se corta o eucalipto, el desano o dono do carvalho, do castiñeiro, hipoteca en ese banco metros cúbicos de carvalho, castiñeiro o que sea, y cuando paga corta 25 a 30 años, pues ten que pagar esa hipoteca. Me dicen, y se vende, no, se vende con esa carga. Claro, obviamente obligas a la política de seguros antiincendio, pues tú me tienes que garantir que recupero dinero. Claro, eso significa otra política forestal. Y es simplemente un ejercicio elemental. Le decía, mira, llamale a Estrada, acá te pagan un metro cúbico de madera de Castiñeiro, de acuerdo que va seca. Chamade, bueno, ¿cuánto paga eucalipto? No podías comparar verde con seco. Reducíamos un tercio valor de la madera seca. Eso se podría hacer en la clase económica, ¿verdad? Pero elemental. La rentabilidad es falsa. Que ocupa la función que es pronta a corta de tesorería. Pero no es más rentable que otras especies. Encima subvencionada, ¿eh? Porque si tienen que asumir los costes de política antiincendios, apaga y vamos, eso ya está, no. De subvencionamos, no, pero... Bueno, quiero decir que el próximo martes va a haber un... A veces la prensa no sale o tal. Va a haber una charla sobre OTIC. A veces, o Tratado de Comercio de Libre Comercio do Atlántico. A lo mejor más adelante hacemos otra también sobre eso con mayor profundidad, pero esta es más de cierta saber por donde nos ven apuñalado, ¿no? Porque eso significa que vamos a comer carne, que coma carne de explotación de más de 5 de mil vacas, el leite, que está toda hormonada, que está toda, que no sabe quién coge a herba. Esas son las granjas que hay en Estados Unidos. En Alemania se están haciendo de 3.000, con ese mismo rollo. O sea, ¿dónde ven? Es obliga hormonas, obliga. Bueno, pues nada más. Gracias.